La pulga más pipa que el perro, montando en su lomo, camina para allá. La pulga le rasca al perro y el perro no dice nada, hasta que un día de estos el perro la va a zumbar. Caminando por la calle, un día la va a zumbar, pa' que le pase por encima esa pulga singular. Este es el baile de la pulga y el perro, que solo viven paseando nomás. Pero la pulga más pipa que el perro, montando en su lomo, camina pa' allá. La pulga le rasca al perro y el perro no dice nada, hasta que un día de estos el perro la va a zumbar. Caminando por la calle, un día la va a zumbar, pa' que le pase por encima a esa pulga singular. La pulga le pica al perro y el perro no dice nada. La pulga le pica al perro y el perro se aguanta ya. El perro y el perro no dice nada. Si lo pica por detrás, el perro se va a enojar. La pulga le pica al perro y el perro no dice nada. Camina, mamita linda, camina para gozar. La pulga le pica al perro y el perro no dice nada. Ay, rasca, rasca, rasca pa' allá, y que rasca, rasca, rasca pa' acá. Rasca, rasca, rasca. Ahí viene el perrito con la pulguita. Pícale, pícale que pícale. Y el perro no dice nada. Rasca, rasca pa' acá, rasca, rasca pa' allá.